Bueno, hoy, como todos los jueves, vamos a hacer el resumen de lo acontecido los días miércoles en la ronda de las los y les jubilades. Fue, como siempre, dentro de lo normal, porque ya pasó a ser normal que nos gasten, ¿no? Por eso hablo que pasa a ser dentro de lo normal. La marcha de los jueves no es marcha sin megases. Así que bueno, el tema es que hay un grupo de jubilados, jubiladas y jubiladas que van más temprano y aparentemente no tienen mucha experiencia, ¿no? Porque si se convoca a las 17 horas, anda a las 17 horas, no vayas a las 2, porque sabemos que ahí estás jugado a los placeres de los cuales el enemigo viene a darse, que es reprimir a todo ser humano que ande suelto. Y más que son, no son más de 10 personas, ¿no? Así que bueno, esa es una experiencia que ya la tenemos todos los militantes que vivimos de los 70. Todo militante que viene de la época de los 70 sabe cómo es el tema. Tenemos que estar juntos, porque amén de que no tenemos por qué coincidir, pero mínimamente estar ahí como, viste, cuidándonos, viéndonos. Vos hacés tu radio abierta, yo sí puedo participo, el otro también, el independiente, el autoconvocado, el que esté en una agrupación, el que tenga un partido político y todo eso. Pero no ir en un horario donde te enganchan, porque eso es lo que hacen. Ahí hacen la cacería. No hay que dar ese gusto. Eso lo sabemos por experiencia. De todas maneras, debo confesar que vienen miércoles cada vez peores porque estamos en la previa. Como digo, últimamente es una experiencia y es una apreciación, por lo menos en lo personal que tengo, en la previa de 1976. Porque en realidad lo que nos gobiernan es la pata civil de esa época. Así que no me cabe duda que estamos en esa previa, como también no tenemos más que admitir los errores que viven cometiendo ahora con ese un DNU, el 34/2026, que es otro guiño de Milei. ¿Qué hace proponiendo militares en este gobierno? ¿Qué hace proponiendo funcionarios militares para que nos gobiernen? Es un desastre, no lo vamos a permitir, como no vamos a permitir tampoco esta ley nueva laboral, otro desastre, una quita de derechos, terrible, terrible, eso no puede pasar. Por eso les pedimos continuamente que nos vengan a acompañar, que es necesario que estén con nosotros. El otro día, el miércoles pasado, también hicimos un llamamiento a los fotoperiodistas que fueron y duramente, pero muy duramente, prácticamente echados de los grupos, los cuales venían acompañándonos a los jubilados y jubilados, acusándolos de que sacaban fotos que no eran reales porque el grupo tal o cual hablaba con la policía. Una foto vale más que mil palabras, compañeros, que no va a ser real. Era real. Es real. Hemos hecho un llamamiento, por favor, a los fotoperiodistas, que aparte nos abrían las calles para que podamos cruzar, porque si no los autos se pasan por arriba, calculá, que si es desde el gobierno nos dicen viejos meados, más vamos a pasarlo por arriba, listo. Toda esa muchachada tan joven de chicas y muchachos venían y nos abrían las calles y nos acompañaban. Bueno, hemos hecho el día miércoles una reunión con ellos y han vuelto, y han vuelto. Así que un agradecimiento inmenso a los fotoperiodistas, a las chicas y a los muchachos, y a les muchachos, obviamente. Así que eso lo tengo que resaltar. Que vuelven de vuelta al Congreso y nos vuelven a acompañar. No es poco, eso es demasiado. Así que bueno, eso es lo que más o menos vamos haciendo, tratar de salir de ese corralito a como se pueda, porque no da más ese corralito, así que nos estamos mandando, al menos los insurgentes, las y los jubilados insurgentes, los miércoles, como mínimo, tres actividades. Pero no abandonar la trinchera a las 5 de la tarde en la puerta del Congreso. Esa trinchera no se va a abandonar. Esa va a ser nuestra. Pero antes o después hacemos actividades como semaforazos, como ir con los muchachos de la farmacia, las chicas y los muchachos despedidos de la farmacia del doctor Ahorro, compañeros con más de 15 años de trabajo quedaron en la calle. Esa es otra lucha que hay que tomar y ahí estamos. Otra lucha es la casa de Chubut, que saben lo que está pasando con los incendios. Bueno, allí creo que ya fuimos tres veces para hacer lo que hay que hacer. Así que bueno, eso es totalmente legítimo porque vemos que el presidente no tiene tiempo de hacerlo porque está en Mar del Plata dos por tres y bueno, tiene otro tipo de obligaciones, parece, y no las mismas que nos competen a los demás, ¿no? A la clase realmente más necesitada, como somos los jubilados, las discapacidades, Garrahan, farmacia del doctor Arroyo, todas las fábricas que hoy están todas con compañeros despedidos. Por favor, tomemos conciencia que este es un momento clave. Por último, les voy a dejar una invitación a un conversatorio antifascista que se va a hacer a las 16 horas en Villa del Parque, Emilio La Marca, 2502. Es un centro cultural. Más de una vez hemos estado ahí, que es la Casa del Pueblo, un hermoso espacio en el cual van a participar brigadas internacionales, como por ejemplo Laila Khaled, que es también una persona que va a venir a hacer a brindarnos un auditorio para escucharla. Y el relato va a ser re interesante y muy importante. Los invito porque ahí también van a explicar lo que es el boxeo popular como resistencia al asedio. Así que desde ya quedan todos invitados. Es el sábado, repito, 16 horas en Villa Crespo. No, en Villa del Parque. Ahí me equivoqué. Perdón, perdón, perdón. Porque estoy leyendo otro, pero ese no se los voy a comentar. Es en Villa del Parque, Emilio La Marca, 2500. Centro Cultural, la Casa del Pueblo. Allí nos vemos y la invitación, como hago siempre, que es común, normal, pedirles por favor que nos acompañen a todas los eventos que estamos tratando de visibilizar, ¿no? Así que bueno, la falta es imperdonable si no vienen los días miércoles 17 horas al Congreso. Muchísimas gracias.